Lindo, lindo momento el de hoy, ¿no? Mucha gente, mucha convocatoria. ¿Cómo lo vive? Yo la verdad que en esta jornada siempre me sorprendo por la cantidad de gente que viene. Hoy estaba con un amigo de acá de América, me dice, me llama la atención porque acá hay gente que vino que no le quedaron una vaca, y sin embargo hacen toda agricultura, y sin embargo están acá. La verdad que siempre es reconfortante ver que uno hace una propuesta de trabajo y propone una agenda para pensando que la gente va a venir y que eso es correspondido, ¿no? Que la gente viene y que después poder ver si les sirvió, si no les sirvió y poder estar al lado de ellos. Me parece que es lo más importante. Últimamente el gobierno ha tenido algunos chiporroteos ahí con el instituto. ¿Cómo se está manejando ahora? A ver, el gobierno chisporroteo no ha tenido, el instituto ha tenido una elección de acuerdo a cómo se deben llevar adelante las asambleas y quizás alguna persona que fue electa no le cayó muy bien al gobierno. Pero bueno, el gobierno es una parte de 8 integrantes del directorio y como todos los que pertenecemos a cuerpos colegiados, sabemos que a veces nos toca ganar y otras veces nos toca perder. Sobre todo en el caso del instituto, en donde el gobierno no tiene participación. Así como el campo elige su representante y la industria elige su representante, y ni el campo se mete en los problemas en la persona de la industria, ni la industria se mete en la persona del campo, el gobierno, que tiene una participación porque el mecanismo de recaudación del instituto es público, su función no es de elección de autoridades, su función es de verificación de que los fondos se utilizan de acuerdo a derecho, ¿no? ¿Es más difícil manejar el instituto en estas condiciones que hace unos años atrás o no? A ver, el problema no es manejar el instituto, el problema es cómo se hace para promocionar un producto durante tantos años que venimos trabajando, cuando desde el mismo gobierno se hace de todo como para que el producto no pueda salir, no se pueda entregar, sea un mercado condicionado, un mercado cuotificado, donde a veces los tráficos de influencia tienen más que ver con la razón. Y bueno, en este marco siempre es difícil, pero no ha cambiado nada. Si esto viene, ya arrancó en el 2006, y desde 2006 a esta época sigue siendo igual, con unos matices u otros, pero es lo que nos toca vivir todos los días. Nardo, ¿no te parece extraño estar en la cuna de la invernada haciendo una jornada ganadera después de todo este gran avance de la agricultura, ¿no? Bueno, es un poco lo que decíamos recién, cuánta gente de América que hay acá y que a veces no tienen ni vacas. Esto en el año 70, nosotros tenemos campo acá cerquita, estamos cerquita de casa, y esto en el año 70, 72, era la capital de la invernada. Villegas era la capital del sorgo granífero, y hoy ya casi, si queda novillo, pero no todos los que quedaban. Creo que la ganadería tiene un futuro muy muy importante. Creo que la ganadería le aporta hasta a planteos agrícolas tan fuertes como los que se pueden dar acá, una seguridad y una estabilidad de negocio que a veces hace falta, ¿no? Porque con la agricultura muchas veces nos puede ir bien, pero otras veces no tan bien, y los niveles de inversión también son muy grandes. Me parece que viene la época no de agricultura versus ganadería o viceversa, sino de agricultura con ganadería, en una forma sustentable, inteligente, de utilización de productos y subproductos de la agricultura para eficientizar la producción ganadera, tanto sea en los rodeos de cría como en los planteos de invernada. Y me parece que, como siempre, la inteligencia y la tecnología son los que van a guiar estos procesos, lejos de las políticas y las peleas internas que podamos tener, porque en definitiva siempre la realidad se lleva puesta cualquier teoría o cualquier política acertada o desacertada. Fíjense que desde el año 2006 venimos reclamando y diciendo que esta política no va. Ya perdimos 10 millones de cabezas y todavía no entendemos que esta política no va. Bueno, seguiremos perdiendo un poco más, o la gente empezará a comer como está haciendo, más pollo. Y bueno, hasta que la situación se revierta y entiendan de que este no es el camino. Gracias. Gracias a vos. Una última para mí. Sí. Dardo, ¿Seguiremos engordando los novillos a granos como hace unos cuantos años, o se puede llegar a volver a, al pasto, como por ahí muchos países nos reclaman, ¿no? Hoy el protagonista es el pasto. Hoy la relación kilo de grano, kilo de carne no te da, no es un negocio rentable. En su momento fue un negocio rentable y en su momento tuvo un gran auge porque fue el negocio del subsidio. El negocio no era producir carne a grano, sino que el negocio era cobrar un subsidio. Todas estas cosas que se generan artificialmente, cuando desenchufás lo artificial, se caen como un piano y volvés a la realidad. Hoy los feedlots, propiamente dicho, están a un 30% de su ocupación. La ocupación está en manos de dueños de faena, por decirlo de alguna manera, matarifes, abastecedores, dueños de frigoríficos, que tienen como política tener una porción importante de su faena como una manera de tener asegurado su negocio o eficientizar. A veces lo que pierden en el proceso de engorde a feedlot lo ganan después por costos de comercialización o por seguridad de su que le da tener su propia faena. Y algunos que, bueno, todavía siguen intentando, pero el grano solo ya no va más. Hoy la tendencia es vamos a ir hasta 350, 360 kilos con el pasto, que son los kilos baratos, que históricamente, y terminación a grano. Hay un desafío para el grano, que es el acceso a los mercados de sudeste asiático, el mercado de Japón, donde los niveles de engrasamiento son muy altos, y con pasto no llegás, entonces ahí sí tenés que recorrer el grano, pero ahí estás en planteos de encerrar a los 400 kilos y meterle el grano hasta los 600, pero bueno, eso necesita también la complementariedad de poder entrar a esos mercados, y en esos mercados no se jode, en esos mercados si vos decís que vas a vender, tenés que vender. Sí. Y vender lo que prometés. Y vender lo que prometés, claro, lo que tiene que no hemos podido ser muy agresivos con eso, porque tampoco podemos... En estas circunstancias, embarcar a los productores para que se metan a hacer un novillo engrasado de 600 kilos, que si después no lo vendés en el exterior, no lo podés vender en el consumo interno, porque eso acá no lo come nadie. Entonces, eso tiene que ir creciendo con el tiempo. Pero bueno, como todas las cosas, necesita políticas a largo plazo y confianza, y en este momento no hay, así que no se va a hacer. Gracias, muy amable. Gracias a vos.